Sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos salieron y se confabularon contra Jesús para buscar la forma de acabar con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien yo elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Bueno, hoy en el Evangelio escuchamos que los fariseos se confabulan para atacar a Cristo, para apresarlo y para condenarlo. La razón inmediata de esto es lo que ha ocurrido un día sábado. Como escuchamos ayer en el Evangelio, los discípulos del Señor, un día sábado, arrancan espigas de un campo para comerlas porque tenían hambre. Y esto, por los fariseos, es interpretado de mal modo, de muy mal modo, como un quebranto al descanso sabático. Además, ese mismo día Jesús curó a un hombre con la mano paralizada. Y esa sanación también fue juzgada equivocadamente por los fariseos como un quebranto al día sábado. Por esa razón inmediata, esa doble razón inmediata, pero por una razón más remota, que es que no aceptan que Cristo les diga la verdad, no aceptan que Cristo sea la verdad, no aceptan que Cristo sea la expresión más profunda de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Por esa razón más remota es que desean condenar a Jesús. Jesús, dice el Evangelio de hoy, se escapa, se va, toma distancia. No es la primera vez que lo hará esto. Y esto lo hace porque el final de su misión terrenal, la conclusión de esa misión, La va a decidir él. Es él quien pondrá día y hora de su martirio. Es él el Señor de todo y en consecuencia quien elige el momento de la entrega. Como dirá en el Evangelio, nadie me quita la vida sino que yo la doy libremente. Es decir, Cristo eligiendo la hora, el momento de su pasión, él es quien entrega su vida y no es que se la quitan de manera intempestiva, se la arrancan. Esto lo hace porque el Señor es justamente el Señor y su entrega es profundamente libre, decidida, pensada, estudiada, y él es quien va a considerar cuándo es el momento de dar la entrega final, el supremo acto de amor por Dios y por nosotros. Jesús se retira, lo sigue mucha gente, y a muchos de estos el Señor los cura de diversas dolencias. Una vez hecho esto, él pide que no comenten a nadie la gracia de la sanación, el milagro que han recibido, que no lo digan, que no lo comenten. La razón de esto es la discreción que Cristo quiere conservar y que desea también enseñarnos a nosotros. La discreción cuando hacemos un bien. La discreción cuando hemos ayudado a alguien, que lo hacemos por amor, principalmente, y no para que se dé a conocer o se difunda el bien que hacemos. Cuando hacemos un bien, debemos procurar esto, no el reconocimiento, la difusión, la propaganda del bien, que suele ir unida a la búsqueda de aplauso o de aceptación social, sino hacer el bien, como dice el refrán, sin mirar a quién e independientemente de si se difunde o no se difunde el bien hecho. Dios lo ve, Dios lo sabe, y con eso debería alcanzarnos para sentirnos bien, para tener paz. Saber que el Señor ve todas nuestras obras. Por el contrario, cuando nos falta la vida espiritual, nos apartamos de la discreción, de la humildad, de aquello que dice el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y por el contrario, por falta de vida espiritual, queremos que nuestra mano izquierda se entere lo que ha hecho la derecha, es decir, queremos que los demás sepan, se enteren del bien que hemos eventualmente realizado. El Señor entonces hoy nos invita a hacer el bien de manera silenciosa, de manera discreta. Y aparece un pasaje del profeta Isaías que Cristo se aplica a sí mismo, se atribuye a sí mismo, pasaje del profeta en el cual se anuncia la venida del Mesías, quien enseñará la verdad de manera justamente discreta, como dice el texto. Él no discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. Cristo es la verdad, pero no es una verdad discutidora o una verdad gritona. Es una verdad que se da a conocer, se hace entender o se deja escuchar sin necesidad de levantar mucho la voz, de gritar. Por eso el grito, el griterío, o hablar muy fuerte, puede ser expresión también de una inseguridad con respecto a la verdad. El que grita es porque no está muy convencido de la fuerza que tiene la verdad, y por eso cree que gritando él tiene que poner o imponer la fuerza de modo humano. En cambio, la verdad divina, cualquier verdad, pero en especial la verdad divina, la verdad de Cristo, tiene fuerza por sí misma, tiene una fuerza intrínseca, con lo cual no hace falta gritarla por las calles, vociferarla, e incluso defenderla, sí, es verdad, pero al mismo tiempo saber que la verdad en algún punto y en cierto modo se defiende por sí misma, no depende exclusivamente de nuestras argumentaciones o de nuestras discusiones. Y finalmente dice el profeta Isaías, hablando de Cristo, que este Señor, este Mesías, no quebrará la caña doblada, ni apagará la mecha humeante. Tanto la mecha humeante como la caña doblada, o la caña cascada, como también dice otra traducción, son símbolos ambos de nuestra humanidad bastante deteriorada, bastante quebrada, cascada o rajada, nuestra humanidad que por el pecado está como queriéndose apagar. Cristo no la apaga, no la extingue, sino que la reaviva a partir de la gracia. Cristo restaura nuestra humanidad a partir de la gracia, y de ese modo da plenitud a esta humanidad bastante herida. Pidamos al Señor poder profundizar en su palabra del día de hoy sábado, y que el Señor los bendiga.